Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Mil nuevos casos en Estados Unidos, donde la Florida reporta en COVID el mayor crecimiento. El número de muertos en Estados Unidos hoy 500, totalmente vacunados el 50%, y el presidente Joe Biden en su total desportille habló hoy a raíz de muchos datos de la economía. Pero toda la culpa de la Florida es para el gobernador de la Florida, que le importa un pito lo que pase con el COVID. Muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo les va? ¿Qué tal, cómo le ha ido? Oye, 98 mil casos. Sí. Impresionante, ayer. ¿No? Qué barbaridad. Sí, sí, terrible. El crecimiento con respecto a la semana anterior es del 50%. Y pues el presidente Joe Biden, desportillado como él siempre, estaba muy de claro hoy en directo. Habló a las, creo que serían las 12 del día. Y con un acto muy corto y sin responder preguntas a la prensa, dijo que la variante Delta puede ser un tema muy delicado para el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, y desafortunadamente y por un descuido de los gobernadores locales, especialmente del sur, porque en Alabama, en Missouri, en Mississippi, nadie se vacuna porque todos creen ciegamente que Trump es un héroe. No digo más. No, la fiscalía descansa. No, Nicolás, me aburre que me pidan permisos. Eso es todo lo que bueno, pero no. Pilas con decir que están oyendo, ¿no? A mí no me importa que estén oyendo. Odio los permisos. Bueno. Muchas gracias. Pueden oír cuatro veces. ¿Cómo van? ¿Bien o qué? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? No. Hombre, bien, altamente impresionado por el tema de los Estados Unidos. Oiga, pero increíble. Seguramente lo concretan. Yo no he entendido por qué el 50% están vacunados, pero hay 350 millones de vacunas puestas. Entonces yo esa parte como que no la entiendo. Eso quisiera decir que todo el mundo está vacunado, pero eso no es tan cierto. No, hoy salió de blanco el presidente Biden. This morning, Washington, D.C. Y bueno, el viejo no quiso, le preguntaron y él dio la espalda y se fue con su caminado arrastrando las paticas por su avanzada edad. No hay nada que hacer. Laura, ¿cómo te va? Hoy te hice un discurso, espero que lo tomes a bien, ¿no? Tu color es como el de una rosa blanca. lo que te quise okay, decir. Sí, no, estoy más pálida. Odio el verde, odio el color codo, odio todos esos colores, ¿oíste? Bueno. Déjeme. Bueno, ¿qué? ¿Yo qué estoy diciendo? ¿Qué? ¿A quién estoy molestando, Nico? Tranquilo. Bueno, esa es como la historia de todo. Hoy Colombia celebra otra medalla de plata en una categoría inesperada. Sí, sorpresa. O sea, en atletismo total. Fue que nos resolvimos. Increíble. Sí. Ahí cuadramos un poquito caja, ¿no? Increíble. Plata en marcha. 4 de plata, 1 de bronce, 0 de oro. Algo es algo. Nada y era una medalla que algunos expertos habían dicho, hombre, ojo con Sandra Lorena Arenas. ¿Experto quién en Colombia? No, sí, mire que sí. ¿Quién, Martín par... de Francisco o usted? No, pero un par. ¿Trapito? Que es que... ¿Trapito Restrepo? Hombre, Oscar Restrepo Pérez. Trapito. ¿Cómo olvidarlo? Muy bueno. En el Humberto Curi, Martínez, Humberto Salcedo Jr. No, hombre, ya pasó a mejor vida. No, pero es que hay que saludarlo. Pero, tranquilo. Pero sí... ¿Mike Smulsen? También, ya otro de los que se nos adelantó. Pero pocos destinaban la medalla de Sandra Lorena Arenas, ¿no? Que hizo... Juan Sebastián Costaín. No, sí. 1:29:37. Eduardo Peña. Kilómetros. Claro. Santiago Ángel, yo lo voy preguntando expertos. Santiago claro, Ángel, sí. Creo que es él. Santiago creo Ángel que había pronosticado la medalla. No, yo voy pronosticando. Edgar Rentería, es que todos están... Edgar Rentería, además. No, Edgar, no, ¿cómo se llama? Sí, Oscar. Oscar Rentería, es no, que no, Edgar no. Rentería. No, hombre. ¿Usted no, sabe no, que ya era colita? Edgar Perea, hombre. Sí, también. Era acólita, Sandra Lorena Arenas. ¿Qué edad tiene Sandra Lorena? ¿Sandra Lorena? ¿Cómo acuérdese dice? Que en marcha usted tiene que pesar, usted no puede tener un gramo de grasa, ¿colita? ¿No? Sí, era acólita. Colita no, acólita. Ah, colita. No, acólita. Colita, ¿con qué cólica? Acólita es monaguilla, no. Los que exacto. Ayudan a los curas. Los que ayudan. Explique bien, hermano. Sí, explique. Es que María Juliana tiene un idioma muy antiguo. 27 años tiene. Que no me pidan permisos por adelantado, es lo único que pido. Odio los permisos y eso que es a 4 meses, ya les he dicho. ¿Usted qué sabe si va a poder hablar cuando me pidas, cuando vaya? No, deje la gente, no sabemos. No, yo la dejo, pero digo que no. Tengamos fe. No, la fe es lo último que se pierde. Pero a corto plazo, a largo plazo no pidan nunca nada. Ustedes nunca saben qué va a pasar. ¿Qué tal la variante Delta y que nadie pueda viajar? ¿Qué hacemos? No digas eso. No, yo no digo nada. Yo estoy diciendo que la variante qué. Delta. Exacto. Y hay 4 en Bogotá. Puede ser 500 hoy. De pronto se le dañan las cenas a gente que quiere estar romántica. No, lo sé. Hoy los casos bajaron, ¿sabe? No, yo sé que Colombia está bien porque es que recibió un documento que no le va a gustar a mucha gente. ¿Por qué? Porque ya sé a qué se refiere, work. Sí. Sí, ya sé a qué se refiere. Tiene que volver a trabajar rapidito. Ya sé a qué se refiere. Yo también sé. ¿Le cuento cifras? Le repito, Florida. En Colombia. 130.000 en la última semana, no más. En Colombia, mire. Dele, pero pues, debe ser 2.000. Mire, fueron 188 fallecimientos, 6.980 casos nuevos... Y se hicieron 78.620 pruebas. Usted acuérdese lo que me dijo el doctor Germán Vargas ayer, un día que le conté. A ver, Jaime, ¿qué le dijo? El día que tengamos 50 muertos diarios, ese día nos preocupamos. ¿Se acuerda? Sí. ¿Cuántos muertos van? No, pues qué. Nosotros tuvimos una tanda, me acuerdo, una jornada que fue como de 720, imagínese. No. Y 30.000 casos diarios, ¿no? Terrible, terrible. Bueno, pero estamos pasando. Japón tiene su caso más alto hoy en la ciudad, en la historia ha pasado eso. Pero el primer ministro dice que eso es por el metro. No, yo no digo nada. ¿Por el metro? Sí, que la gente que toma el metro. Sí, que lo de los olímpicos no tiene nada que ver. Déjeme. Sí nos cree verdes a todos, pues. Como yo, la verdura del poema... Los pétalos de una flor, pues igual, ¿no? Pero también el tipo cree que no. Todos somos verdes, ¿no? Que eso es culpa como del metro, yo, solamente. Yo es que yo en ese momento fui más verde que María Juliana, con eso le digo todo. Verde, verde, casi color codo. ¿Qué más? Bueno. Bueno. El tema del día, Nicolás, que es buenísimo, hoy es buenísimo. El tema del día, sí, hoy está muy bueno. El famoso más sencillo que has conocido personalmente. Toda la gente famosa, que de verdad es famosa, es sencilla. Yo creo que la gente que no es tan famosa, no es sencilla. Pero 1,000,000 de personas que he conocido demasiado sencillas. Uno, por ejemplo, fue Jeff Bridges, ganador del Oscar por Crazy Heart. Yo fui a un cine por ahí hace mucho tiempo en Los Ángeles, sí. En lo que llamaban en esa época el Century City Shopping Mall. Sí. Y subí al cine y estaba con mi primera esposa y de pronto veo a Jeff Bridges, que estuvo nominado por la película Starman. Es una película bellísima, una película de un hombre espacial muy bonita que llega a la Tierra y es una belleza de película, un guión increíble. Y lo encuentro y le digo, señor, me quiero hacer una entrevista, ¿se la puedo hacer en su casa? Me dijo, no, en la casa es muy difícil, pero si tienes un teléfono, si tienes una grabadora, si tienes algo, nos paramos ya y la hacemos. No, ¿y a qué espero? Quédame 5 minutos. Y el tipo se quedó ahí. A los 5 minutos le dije, es que la ordinaria es mía. Yo no hablaba ese inglés, le dije, es que la ordinaria es mía. Es de una infinidad imposible y la falta de recursos peor. Y ya. Sí. Y me dijo, bueno, brother, lo siento mucho. Pero es que en la casa sí me mostró a la señora y me dijo, no, es que me... Ahí me meto en lío. No es tan fácil ahí que me caigas. Entonces, pues, lo siento mucho. Pero él me esperó 5 minutos. Le dije, ya voy por el equipo. Y empecé como a llorar afuera. Claro, y, sabiendo que no era para, si nada, para coger cielo. Nada. No, porque es que no había celulares ni nada. Claro. Y yo, ¿dónde hay una grabadora? Sí, claro. ¿Qué hago? Fui a comprar una grabadora y no encontré nada y ya. No me... Ya se fue. Jeff Bridges, acuérdense de True Grit. Acuérdense de todas esas cosas que hizo ese man. Un ladrón, sí, sí. Y paso sí, además. Pues, ajá. Pero muy chévere, ¿no? O sea, no, decirle, bueno, sí, hágale. Imagínense esa sencillez. Imagínense. No puedo decir lo mismo de Bruce Willis, que casi mata a mi actual esposa y a Silvia Durán. Casi saca una sartén, casi va a la cocina, saca una sartén y se las pone en la cabeza cada una con un golpe certero y deja 2 cadáveres en el piso. No sé, hay mucha gente demasiado querida. Robert De Niro es el tipo más inmamable que hay. ¿Sí? Es para cogerlo a... Uy, juega, a patadas. De verdad, no. ¿Pero por yo lo qué? Vi. No, porque él no. Él es antisocial. Y él no le gusta que lo jodan. Y estábamos por ahí en Cartagena y el man estaba grabando La Misión. La Misión, que es una película muy importante de Roland Joffé, con música de Ennio Morricone, con Jeremy Irons, que es una película mística, ¿no? Sobre un sacerdote que Jeremy Irons que va a salvar a los indígenas y no sé qué es. Pero la primera parte toda es grabada en Colombia, en Cartagena. Y sí, lo claro. Vemos ahí con mi primera esposa, es que de verdad, y jodiendo, ¿no? Que quiero la foto, quiero la foto. Ta, y el man, la cara que tiene en la foto, yo no les puedo describir. Terrible. O sea, si lo hubiera podido meter los dedos en los ojos, que es la práctica de Sergio Ramos, lo hace. Bueno, claro que sí. Y bueno, y tengo muchas experiencias porque estuve como en 30 premios Oscar y vi mucha cosa y vi mucha gente. Por ejemplo, una vieja que es absolutamente espectacular es Sharon Stone. O sea, ustedes, si ustedes la miran, se dan cuenta que esa nena no produce sino ternura y sexo. Eso es todo lo que produce. Bueno, una belleza de persona. Y querida, así pues. Contando. Uy, esa es un ángel, bro. Verdad, chévere. Y no era fea, ¿no? Cuando no, estuve ¿qué? En Atracción Fatal. Uy, ¿cómo? ¿Y sabe por qué me Divina. Di cuenta de todo eso? Porque Paul Newman ese año fue allá, porque estaba nominado al Oscar por El Color of Money de Martin Scorsese, donde le dieron el premio por primera vez porque lo negraron. Y ese tipo es un actor y una pinta, yo creo que es la pinta más fuerte que ha habido en Hollywood. Y, sí, y Paul Newman, sí, mi mamá decía que era un churro. No, de los ojos. Y uno podía ir a los ensayos y ver a la gente. Y yo vi una escena que yo dije, esto no puede ser de una persona harta. Y era Sharon Stone arrodillada, dándole un beso en la mano al tipo. Y dije, no, no, esto no. Sharon Stone. O sea, calcule el físico, ¿no? No, por eso, imagínese. Y Paul la agarra, porque es que Paul Newman, tipo, al final de su vida estuvo casado solo con una mujer, Joan Woodward. Y toda su vida se dedicó a producir alimentos para los pobres y dar toda su plata a cosas humanitarias. Lo que pasa es que llegar a esos manes era muy difícil. Robert Redford, son tipos especialísimos. Los jóvenes de ahora, por ejemplo. No, todos. Pues siquiera hablamos de los de ahora. Eso sí, eso es insoportable, sí, inmamables. Porque no saben qué es la clase, la categoría. Lo que es actuar bien, no saben nada de eso. Bueno, hoy los muelo, pero vamos a escuchar. Hay colombianos bastante pedantes, ¿no? Hay colombianos agrandados. ¿Usted qué cree? Uy, que debe haber, mayoría. Y hay colombianos muy famosos, muy queridos. Que son muy buena gente, sí, es verdad. Por ejemplo, oiga el grito de una... Camilo. No. Ahora es que ese no es talentoso, ese no es... Pero bueno, yo no... Es que si uno fuera Camilo, tienen que ser inclusive más sencillo, ¿usted no cree? Pues, es decir... ¡Ríase, brother! Es la única, ¿no? Pues sí. Bueno, vamos a comenzar con música hoy. Bueno, alguna anotación de la chica que no la medalla de plata. Es que no quería otra vez llamar a la mamá. Entonces dije, ay no, dejemos así. A ver. Bueno, tranquilo. Porque uno llama a la mamá y lo van levantando. La llama a ella y que por qué la levantó tan temprano. Entonces, hermano, dejemos así, ¿no le parece? Pues sí. Descansemos hoy y no me pidan permisos. Nico, perdón. Comencemos con canción. Desde ajustada, pues, yo ahí tranquilo. Vamos a comenzar con Coldplay, un grupo que me parece muy harto, pero que ha tenido un éxito enorme en Colombia. Esto de su disco A Head Full of Dreams. Esa canción es buena. Sí, que salió en el 2015. Esa canción es bastante buena. Me gusta Coldplay porque es bastante buena. Diferente a todas las tonterías que han hecho. Bueno, Nico, hoy usted le va a aguantar todas las críticas a todo, pero en algún momento lo freno, lo paro. Eso es todo lo que tengo que decir. Tranquilo. Bueno, hoy tengo un aripazo muy bueno de medallas. ¿Ah, sí? Muy bueno. Pues, ¿por qué no? Pues nos va a poner a sumar más. Esto es Coldplay, el tema Adventure of a Lifetime. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, milenarios, vamos a preguntarle el tema del día a la gente, Nico, por favor, antes. Sí. Con tal vez una de las peores presentaciones de una sección que hay en este programa. ¿Cómo? Porque antes que hormiga, lo puedes repetir. ¿Cómo era? Es buenísimo, ¿no? Dígalo. Es que me quedó tan bien. Pero dígalo así en español, porque antes que ser una hormiga, así normal. ¿Cómo es que es cuando...? Porque antes de ser un... ¿Qué? Hay que sufrir como una hormiga, pero no me acuerdo. Exacto. Cuál es lo de antes. Sí. No, tiene que hablar como japonés o chino, porque antes... Que ahí se pierde la magia. Sí, claro. Se olvidó. Se pierde, bueno, la magia. Tema del día, brother. El famoso más sencillo que has conocido personalmente. Bueno, esto es milenario porque yo no puedo creer esta nota. O sea, esto, yo he sido un fanático de los japoneses furibundo. O sea, me parece que es la raza más superior que hay sobre la tierra. Y me parece que es la cultura y el civismo más enorme que habrá. Y por las veces que he ido a Japón, me parece que son tipos, o sea, subvalorados. Parece que son unos monstruos. Recuerdo cuando se burlaban porque en Rusia los tipos limpiaban el estadio y aparecían los del Twitter a decir que eran unos imbéciles, claro. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo en Rusia. Pero es una vaina, pero es que no es una cosa como que es forzada para que les den bombas, sino porque tienen una cultura de esa vaina. ADN. Claro. Esto es lo peor. Esta es la nota más linda que he visto los japoneses. Olímpicos. Kenichiro Fumita lloraba como un niño chiquito. Y al final dijo en japonés: yo quiero agradecer a toda la gente, a los voluntarios que están en los Juegos Olímpicos durante este momento difícil. Él es un luchador de la cosa esa llamada greco-romana, que es peor que el judo. Y lo decía entre sorbos de dolor. Y dice: yo finalizo con este horrible resultado. Yo lo siento mucho. Fumita, de 25 años, acaba de ganar la medalla de plata. Entonces, sigo leyendo el artículo y dice: sí. En lo que se ha vuelto una cosa muy familiar en los Juegos Olímpicos de Tokio entre los japoneses, muchos atletas japoneses pasan por muchas competencias y en entrevistas disculpan con gran dolor y lágrimas cualquier resultado que no sea la medalla de oro. Aun cuando ganan una medalla como Fumita, lamentan que defraudaron a su familia, a su país y a todos, y al rey y al emperador. Otro ejemplo es este señor de judo que se llama Soichiro Mukai, de 25, que se ganó la de plata y perdió con Francia la de oro, y dice: quería hacer un poquito más y estoy tan avergonzado con mi entrenador y mi equipo. No, es que yo ya después de eso, ¿qué les puedo decir a ustedes de lo que es una cultura en serio milenaria? Ídolos. Su opinión, Nicolás, es que me parecen unos ídolos. Me parecen unos ídolos. Qué pena ganarme la medalla de plata. Es una vaina del honor y de la vergüenza. El honor muy profunda, ¿no? Tienes toda la razón. Es tremendo. ¿Qué opinas, María Juliana? O sea, deshonré al tipo que me enseñó esto, quedando de segundo. Sí, es que en Japón son muy estrictos, o sea, es una cultura muy rara que a nosotros, pues, los occidentales no nos cabe en la cabeza ese tema. Nos ganamos un bronce y empezamos a votarnos. ¿Qué? Ellos con el tema del honor. Nos ganamos una hojalata y sale el carro bomberos. Pero ellos, nosotros somos un poco el otro extremo, ¿no? Total. Como que celebramos todo, cualquier cosa. Ellos son de un régimen. Disciplina. Estricto. Civismo. Respeto. Pero y honor. Está un poquito la ante mano. No, yo estoy con ellos. No, a mí sí me parece que se les da un poquito la... Yo decir que a mí me gusta eso, ¿sabe? No, yo me muero con ese tema de tres... Son tres que han llorado por la medalla de plata y dicen: yo no sé en qué me equivoqué. O sea, me siento derrotado y le pido perdón a mi país. No, bro. Ah, esos son unos ídolos. No. Ídolos. Que imagínese gente, un deportista aquí llegar y decir eso. Es la disciplina de los japoneses es impresionante, o sea, la manera, no entrenan como entrenan acá. Ellos entregan literalmente su vida entrenando por su deporte. Sí, pero los chinos son peores. Pero sí, el chino que gana bronce empieza a gritar también, es que es diferente. Claro. pero estos manes, es que plata es bueno, yo no voy a decir que, no, que es una deshonra. No, plata olímpica, como así, imagínate. Plata es bueno, brother, pero buenísimo. Estos manes, claro. Pero estos manes llorando en el podio que son unos deshonran a su país, a su emperador, a su familia, y a su entrenador, al equipo y a sus compañeros de trabajo. Y lo peor de todo es que el entrenador está ofendido, o sea, dice como... No, el tipo yo creo que pues está serio, o sea, no le habla. No le habla en un año. Por la plata. Claro, dice estoy no. Estoy de acuerdo con esa cultura. No puedes. A mí eso me parece chévere. No, pero no. Laura, ¿tú qué piensas? No, a mí me parecen, digamos que culturalmente hablando, me parecen superiores en ese aspecto, lejos. Pero es que en todos, yo no les conté y vuelvo y echo no, el cuento, voy caminando con mi novia, actual esposa, por Ginza, y se me cae una plata del bolsillo y me toca una persona, mucho antes de la pandemia, año 2014 creo, y me toca una persona pasitico un brazo, pero es que era como un mosco. Y yo sigo porque pienso que es el viento y vuelvo y me toca, como el tío es una viejita por ahí de 90 años, arrodillada con la plata en la mano diciendo así, no me dijo nada, mire, esto se le cayó del bolsillo, no más, no me dijo nada. Entonces yo de eso saco 100 yenes y me hace, no, o sea, como usted, ¿cómo usted se le ocurre? ¿Qué le pasa? ¿Ah? No me ofenda. Sí. En los restaurantes no hay servicio, dicen, nosotros tenemos muy bien pagados a los empleados para que tengan que dejar servicio, aquí no se deja servicio. Opine, Nico. Tremendo. Okay. ¿Usted se acuerda? Es que me acordé, creo que esa nota la dio Lau, de una vez en el metro de Tokio, creo que fue una cosa así, que el metro, por alguna circunstancia, yo no sé cuál, llegó 30 segundos. Como 30 segundos más tarde de lo que debía llegar, y le pidieron disculpas como que a todo el mundo, pues hicieron un drama pública, sí. Claro, como esto no puede pasar, esto somos una vergüenza para el mundo. 30 segundos se demoró el metro en llegar. O sea, una vaina que uno ve dramática, pero que uno también entiende el desarrollo, ¿no? A partir de esos pensamientos. O sea, si es una vergüenza, imagínense uno aquí en Transmilenio que un bus se echa 50 minutos en llegar y aquí, en un vuelo cualquiera. Exacto, qué pena les va a dar. Los primeros ministros no renuncian por corrupción, renuncian porque su política económica falló en el 3% de las predicciones. Exacto. Del crecimiento de la economía. Exacto. Los tipos dicen, mi honor no merece que yo esté en este cargo porque defraudé al pueblo de mi país. Exacto. Ahora, me gusta, pero a veces fíjese que también ha ocurrido mucho que los japoneses les pasa por cuenta de esa tremenda responsabilidad y ese tremendo debate que tienen con el honor a diario, que allá se dan muchos casos de ¿cómo se llama? Cuando suicidio. Uno se tuesta en el trabajo y el burnout. Ah, okay. ¿Se acuerdan que eso tiene una palabra, el burnout allá? Sí, sí. No sé, pero ya hay un parque donde no sé todo el mundo hablando. Que piensa que le fracasó sí. A su empresa va y exacto. Se cuelga de y un se árbol. Se cuelgan, sí, es impresionante, o sea... Pero callados, ellos no pero eso, pero a ustedes eso les hace sentido, eso ya es un extremo. No, eso es absurdo. Ahí ya me parece extremo. Ah, no, ¿cómo es se extremo, llama? Absurdo. Karoshi. Karoshi. Muerte Karoshi. Por exceso de trabajo. Exacto. Mi gran amigo Hiroyuki Ono, el hombre que trajo con su restaurante Nihonkan a Colombia el sushi en los años 80 y que después fundaría el mejor restaurante que ha existido japonés en Colombia, Hatsuhana, que ya es propiedad de otras personas, que no es lo mismo, aunque respeto porque algunos trabajaron con Hiroyuki. El señor Ono, una absoluta leyenda, chiquito, no tenía una sola arruga y alguna vez... Un amigo mío le gustaba como los marciales y el tipo le dijo, ¿usted sabe de marcial? Le dijo, no, yo no sé nada. Y el tipo como que le hizo un tiro y el man con la mano solo le demostró al man, por aquí no pase por aquí, 60 años, ¿no? El señor Ono le dio un cáncer terrible. Él, por una cultura japonesa muy rara, su esposa no podía tener hijos, y la cultura de ellos les permitía como tener una mujer para tener hijos, y él tuvo dos hijos con una niña que trabajaba en el restaurante. Hoy en día no sé dónde está ni la señora, que era una señora muy distinguida de Tokio, y la pareja de él, que creo que vive en Boca Ratón con sus hijos, creo, no estoy seguro. Y el señor Ono le dio un cáncer muy grave, y el tipo, yo visité su tumba en Tokio, y el tipo se murió sin contarle a nadie en un hospital en Tokio. No. A los 2 o 3 meses me dijeron, el señor Oro falleció. Me dejó un regalito, que fue una tarjeta que hizo su esposa original de origami, con un regalo físico. Y averigué dónde estaba el man enterrado y me fui para allá, brother. Y decía, Hiroyuki Ono, 66 años creo. Muy raro caso. Pero murió en honor, en silencio. Va. Tenía sus esposas, les contó. ¿Cómo debe ser? No tenía 2 esposas. Tuvo hijos con una pareja y su esposa fue su única esposa. Nunca más se casó. ¿Cómo debe ser? No cuenta, no lo sé. Ni nada. Se va y uno muere allá en una esquina. Perfecto. En una esquina, en silencio. Eso. Perfecto, sin drama, listo. Chao, ya vengo. Porque no volvió, dijo, no es que fue a morirse. Voy a Tokio a comprar pescado para traerles. Nunca volvió, murió. Fue a morirse. Buenísimo. Él ya sabía cómo era la vuelta. ¿Cómo van a comparar eso con esos dramas que nos arman en Colombia, brother? No. Ídolo. Bueno. Pero fíjese, a veces ese extremo también es. O sea, me gusta la filosofía, pero entiendo que a veces se va de largo un pero poquito. ¿Cómo se usted pasa puede de calidad? Entender que en la Segunda Guerra Mundial entrenaron a un grupo enorme, enorme de pilotos llamados kamikazes, los cuales se montaban en un avión para estrellar sus aviones contra los barcos gringos y hacerlos explotar, y su vida se desbarataba en 1000 pedazos? Ellos no pensaban en eyectar de la nave, nada. Ellos, no. Hasta que no se reventaran en llamas y se carbonizaran, no se salían de ahí. Y hay una historia que leí en el programa de un kamikaze que nunca se pudo matar. Nunca logró su misión. ¡Qué deshonra! 14 misiones. ¡Qué deshonra! No, porque yo creo que pues hubo otros que hicieron la tarea. Y el harakiri, que no es chistoso, pero es que son unos cuchillos que hacen en Okinawa, muy afilados y que simplemente son cortos, no esas espadas, es mentira. Es un cuchillo que usted entra al hígado, y cuando usted entra al hígado, revienta todas sus entrañas, Nico. ¡Bah! Su descripción. Salían pozos hemáticos. No, eso es muy chimbo. Eso no, ni pues sale, porque eso es una herida muy delicada. Que hace una hemorragia interna que lo mata adentro, y lo único que le sale es un hilo de sangre por la boca. ¿Ya? Y ya. Y ya, pero sin ruido, ¿no? Sin show, exacto, sin sangre. Sin ruidos. Nada, muy discreto. Y eso es porque fallan en algo, que en el trabajo no la lograron, que se robaron una hamburguesa. Yo no sé, esos manes están chiflis, me encantan, ¿ok? Bueno, es una cultura que admiro por encima de cualquiera en el mundo. Tiene unas vainas increíbles. Usted me habla de la cultura china y salgo corriendo, ¿no? Sí. Pues inventaron el COVID en un laboratorio, ya con eso usted para dónde coge. Y no hay responsables, ¿no? No, solamente hay 200 millones de casos en el mundo, pero no, nadie pone la cara, ¿no? Perdón, 200 millones de casos. Pues en el mundo, que igual no estaban dejando entrar y les parecía una grosería que lo siguieran investigando. Bueno, y ahorita el problema en Tokio, hermano. Hasta el último momento iban a cancelar los Olímpicos. Eso no era chistoso. Fue que yo creo que el Comité Olímpico les dijo: sí, brother, no nos hagan este teatro. No hagamos un. Esta es una frase que aprendí en España hace poco. No nos inventemos un Cristo ahora. Esa es una frase increíble, que es como, pues es que el Cristo de por sí, esa imagen es un poco rara, ¿no? No, por favor, no hagamos una imagen de Cristo ahorita, se lo ruego, por favor. Ya, eso fue. Doña Josefina, un abrazo muy grande y le dedicamos el programa nuevamente a usted esta noche. Su hijo hoy va a perder, yo creo que 4 puntos. Cuatro. Sí. Prepárese, ¿no, brother? Es que yo, para que no digan que es que yo lo ayudo, ¿no, brother? 4 puntos. Es que es un arepaso doble, faltando 10 para las 8. Listo. No hay ningún misterio. Pero es que yo, con todo, seré igual. ¿Tu opinión, María Laura? Bueno, me parece muy bien. Muy japonés de tu parte. Bueno, vamos con música, ¿no? Muy japonés. ¿Yo he puesto música hoy o nada? Sí, usted puso la Coldplay. Ya puso. ¿Se acuerda? No, le damos el tema del día, bro, en un segundito. Ah, listo, venga, le cuento. El famoso más sencillo que has conocido personalmente. Es que los oyentes deben tener... Masita dice, Jaime, cordial saludo. Tú no le puedes pedir a un árbol de peras que dé lulos. Me hago entender, brother, en Colombia lo más bello de su gente es que te eche el carro encima y la madre. ¡Esa es mi gente, Colombia! ¡Eso! 5-4. Puyol en Andrés de Che estaba bebiendo y comiendo con sus amigos. Me acerqué para pedir una foto y de ñapa me dio abrazo. A diferencia de Falcao, en Estadio de Techo le pedí autógrafo 3 veces. De mala gana me firmó la boleta. Se la rompí en la cara por agrandado. Yo no, solo leo. Tranquilo. Don Fettuccine, yo no conozco a Falcao. No puede ser. Pero por todo lo hablado sobre los japoneses, admiro a Cristiano Ronaldo. Con 36 años, multimillonario, sigue queriendo hacer historia. No entendí esta nota, Nico. Nota. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Hoy cumple años el amor platónico de Nico, Jerry Halliwell. Hombre, ella linda. Se ve más sensual en persona o en TV. Su mejor canción es Raining Men. Incluso es mejor que la versión de Weather Girls. Muy linda. Se me va el nombre, pero era un conductor de la FM que tenía un programa con Carlos Sarri en las mañanas de 2017. Un caballero, me lo encontré varias veces cerca de las instalaciones de RCN, siempre saludaba, ¿cómo estás? Y le decía, ay, más o menos, no digas eso, bien, no, mentira, no sé quién es. Luis Ángel, hombre. ¿Quién es el compañero de Sarria? Que ¿quién nos cuente Sarria? Estoy echándole cabeza. Sin echarle flores a Nicolás Samper de Hoyos en una firma de libros, me lo imagino. No, es que Nicolás es un ladrón de qué, Laura, repítelo por mí. No, un pero ladrón emociones, de emociones, por supuesto. Crecí en el barrio Los Nogales en Barranquilla. En ese mismo barrio vivía el Yo Arroyo con su primera esposa. Cuando cayó hondo el Yo y por las drogas la esposa... Iba casa por casa del barrio a pedir plata para el Yo. En esa época la familia no tenía para qué comer. Pero es que no entiendo dónde está la bondad del Yo. Bueno. Hace 20 años trabajaba en Colchones Spring. Me encontraba en la sede que estaba en la carrera 11 con 94. Ivano Chica, una tarde ingresó Manolo Cardona. Quería averiguar por unos productos, qué tipo tan sencillo y buena gente. Un saludo a la bellísima Laura Hall, H-A-L-L, Hall de Hall, de Salón. Estamos de acuerdo. ¿Podrías decirme el nombre de la última canción de pop que usted lanzó de Natalie Cole? Es que el pop es relativo, pero pues, no, a mí las que recuerdo es de los 70s. La última que puse fue Party Lights, pero era dance. Después llegó con Unforgettable y todas esas cosas donde el papá se retumbaba en sus cenizas. ¿Se acuerdan? O sea que Jeff Bridges es muy parecido a su personaje de Big Lebowski. Más aún, hermano. Dieguito Prado. Jorge Botero. Tuve la oportunidad de conocer a Oscar Gordon, un tipo grande. Sentí mucho su muerte, pero quedaron grandes momentos compartidos. ¿No, Tani? Bueno, vamos a ponerle 5-4. Amigo de la familia, el brother. Cierta vez en un centro comercial, me encontré con Gogo Pernia, un tipazo. Mi novia quería foto y el man hasta nos tomó la selfie. No adjunto prueba porque mi novia me abandonó. Nota, Nico. 5-8. Bien, Gogo ahí, hombre. Me van a echar la madre, pero de malas. En un restaurante nos encontramos a César Rincón. Sí. Como fanáticos de la Fiesta Brava, le pedimos una foto y compartimos una breve charla. Qué tipo tan sencillo. Es un tipo maravilloso. De acuerdo contigo. Bueno, muy bien, 5-8. Conocí en persona una mujer divina, sencilla, tierna y llena de amor, con un pequeño lunar. Estaba con un soquete manteca y es Ana Lucía Domínguez Tobón. Suculenta galantina de pavo. No tan, Nico. 5-9. Conocí a Andrés Cepeda en un restaurante para mi cumpleaños. Tan querido el hombre, me cantó los cumpleaños sencillos, se dejó tratar. Ay, sí, lo chévere. Hace años vi a Michael Douglas, un bacán, estaba fumando calladito y tomando trago. Ese es otro bacán demasiado brutal. Sí, sí, sí, es buena gente. Uy, Michael Douglas, no, bro. Es que eso es otra, ese es otro estilo, hermano. Hoy será la superfiesta de los 60 años de Obama. No, nada, listo. Eso fue hace 33 minutos. Troller en el aeropuerto El Dorado. Me vio un super bacán. Sí, pero es que Troller no puede ser creído. Es como yo. Bueno, todo el mundo dice que es un petardo. Bueno, te sigamos. Tranquilo. No, no, todo el mundo piensa que es un desgraciado. ¿Qué importa, man? No, yo no soy tan malo. No, hombre, tranquilo. Una vez vi a Charlie Sheen, se veía muy alegre, comiendo donas con su cara llena de azúcar y gastando trago como un loco. Ese pinta bien. No lo conozco. ¡Listo! Nicolás Samper, ameno, firmando libros, ladrón de emociones. Laura, Billy Joder. Lo dice el público, 5-9. Hace ya varios años, por mi trabajo en agencia de publicidad, tuve la oportunidad de conocer a famosos. Laura Acuña, por ejemplo, sin duda es la más descomplicada. No, pues que Laura es divina, lo que pasa es que con ese genio... O sea, Laurita es querida, pero vaya usted y le hace un mal no le saquen en la casa la de los piedra. Papás. Si no le... Y deje vaya la usted mal le daña la instalación, ¿no?, eléctrica donde los taitas. ¡Uy! Le falle con las luces. Un don nadie conocía a Faustino Asprilla en una feria en Manizales. ¡Qué tipazo! Pero es que Faustino es un ídolo, brother. Sí, él es buena gente, Faustino Asprilla. Querido. Y finalmente, Carlos, cuando Navarro Wolf me entregó un folleto de su campaña para ser alcalde de Bogotá. Pero es que Navarro no puede ser creído, brother. Es que yo les pido el favor de que entendamos un poquito el tema del día, ¿no, mijo? Bueno, seguimos. Arepaso número uno, por favor. Bueno, despegamos. Que no te fina, que no te fina, en los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mis queridos muchachos, al aire vamos con el primer arepaso. Joe Biden dio un discurso, dio una conferencia sin responder al público hoy. Desde la Casa Blanca, vestido como de blanco, no sé, pero Joe, no sé si ya está quedándose daltónico por su avanzadísima edad. Pero el hombre más importante del mundo después del presidente de China, hay que aclararlo ya, dio unos datos económicos buenos, pero dijo que se encontraba muy preocupado por el tema de la variante Delta que podría frenar la economía americana, que como muestran las cifras de Wall Street, va supremamente bien. Y esta es otra cifra que pues fue la razón por la cual él habló. Y es el número de empleos que se generaron en Estados Unidos durante el mes de julio. ¿Cuántas personas recibieron empleo en julio? En julio. Dato de hoy. Puede cambiar, cambien todos. Yo hasta que no se acabe la música no leo absolutamente nada. Vamos a leer. Laura Hoyos, 1,000,000. Orlando Rivera, 5,000,000. Laura Natalia Franco, 15,000,000. María Juliana Correa, 2,000,000. Y Nicolás Samper, 20,000,000. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. Estoy haciendo cálculos a ver si acá hay un más uno. La correccional. Vamos a intentar si da. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Chapó para Laura Catalina Hoyos Jiménez. Jiménez. Muy bien. Chapó simple. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. $934,000. Me parece una vulgaridad de crecimiento que en un año uno ponga a trabajar casi 1,000,000 de personas. ¿Ah? ¿Ah? Muy bien. Qué bárbaro. ¿Ah? No, Nico, hoy voy a hacer el paso simple cuando se ausente por problemas de salud, que me dijo que está con un problema estomacal muy grande, fresco. Muy fuerte, le digo, estoy. Por eso no coma hoy. Tome como trago, pero ¿para qué come? Bueno, pues toca un caldito o algo. Pues esa es la historia, es una cifra enorme, o sea, eso es. Ahora, si es a 20,000,000 en 6 meses, pues está empleado todo Estados Unidos, Canadá, México, claro, y toda Sudamérica. Sí, es que se me fui de, me pasé ahí de chévere. No, se pasó de listo. Y la gente lista, usted sabe que a mí no me gusta, ¿no? No, usted la gente lista no es para usted. Me saca la piedra, Nico, no me gusta. ¿Despegamos, por favor? Ah, no, ponemos música, perdón. Algo de música hasta ahora. ¿Cómo? ¿Cómo van los arepasos, Laura? Eso, sí, yo también quiero saber. Yo tengo menos 8 puntos. Orlando y Laura Natalia están empatados con menos 6 puntos cada uno. María Juliana tiene menos 3 puntos. Y Nico tiene 4 puntos. Nico, cuide mucho el puntaje porque usted está jugando y eso no es bueno. No, pero mire que el siguiente arepaso será doble, para que sepan. Ah, doble, pues que a veces hay que arriesgar, o sea, yo dije, ah. No, pero 20 millones, ver, pues, eso es una absoluta estupidez. Claro, sea, pero yo pensé, de pronto el otro mes pierden el trabajo los 20, entonces hay como una especie de paz. Pero ¿qué es lo que le pasa, Nico? O sea, ¿qué pasa, brother? O sea, no aclare que oscurece, no se parezca Orlando. Tranquilo, hermano, dígalo, no, sí, me fui, hombre. ¿Y qué? Pero no empiece a explicar, porque es que usted explica, es como Orlando, empiece a explicar y eso termina más enredado que un bulto de canela, hermano. No, de anzuelos. No, que un bulto de anzuelos. Sí, que más, bulto de canela. Más partido que un bulto de canela, creo que es. Exactamente. Déjeme. Bueno, la primera parte del programa, muy bien. Espero que estemos con el ánimo arriba a todos y que María Juliana siempre me lleve la contraria. Es lo único que necesito para que este programa esté bien. ¿Qué tal lo de los cuenta japoneses? Cuenta con eso. A mí le parece que es el colmo de ellos. Por eso ella prefiere que le echen a uno la madre y el carro en Bogotá. ¿Sí o no, Nico? No, pero yo dije que ellos me parece que se van al extremo. Vamos con Scott Bradley's y Postmodern Jukebox. A mí sí me parece que deberían ser peores. Y Kay Davis, All About That Bass. Óigame, ¿y sabe qué es lo más increíble? Los japoneses, la puntualidad. Claro. No conozco a ninguna persona que en Japón. Es que es una cosa increíble. Alguien es que se llegaran, cree japonés es que llegar antes, a ellos les molesta también. O sea, usted reserva claro, un restaurante a la hora. Sushi, usted llega antes y dice, ¿y este man qué hace acá? ¿Para qué viene? Ya no lo miran. y usted llega 5 minutos después y no lo atienden. Así, sencillo. Usted tiene que, apenas suenan las campanillas de su reloj, entrar en ese momento y lo miran con agrado. A mí todas esas vainas me encantan. Vamos con este cover de All About That Bass. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. El gobierno entregó un predio en La Guajira a 187 personas en proceso de reincorporación. Lo hizo la Agencia de Reincorporación Nacional, que ya ha hecho lo mismo en otras regiones del país como Nariño, Cauca, Antioquia, Tolima y Guaviare. La mayoría de estos espacios están destinados para proyectos productivos y para programas de vivienda gratuita a desmovilizados de las FARC. Hoy en Colombia ya están listas las cifras de contagio por COVID-19. Este viernes hubo 188 personas muertas de los últimos días y totalizadas hoy y 6.980 nuevos casos de COVID-19. Ya está casi todo listo. Parece que Lionel Messi, luego de salir del Barcelona y de que se hiciera oficial, podría ir al Paris Saint-Germain. En Colombia más de 29 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Doña Pepa, que es otra cosa, presenta en la FM esta sección única e inigualable, como los granos de Doña Pepa, que son dorados, sueltos y nutritivos, gracias a su proceso de parbolización. Doña Pepa es otra cosa. Cosa el desempeño de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos que terminan el domingo. Me ha parecido impresionante ya ayer, porque es que actualizar esto es supremamente difícil porque uno no sabe qué está viendo en directo y qué está viendo en diferido, ¿no? Pero hasta ayer si miramos ya lo de las medallas en total, Estados Unidos es sobresaliente, porque hasta ayer a la medianoche, 91 medallas en total versus 74 de China. Aunque mucha gente cree que el que gana los Olímpicos es el de más oros, Estados Unidos 29 de oro, 35 de plata, 27 de bronce. China 34 de oro, 24 de plata y 16 de bronce para 74, o sea que Estados Unidos le lleva 17 medallas de ventaja. Y pues los rusos no se quedan atrás, pero ya un poquito lejos, casi la mitad que los gringos. 16 oro, 22 plata, 20 bronce, 58, y después Gran Bretaña 51, Japón 46, Australia 41, Italia 35. Una potencia los italianos. Sí, los italianos les ha ido bastante bien, le digo. Es que son buenos, siempre lo ha sido. Son muy talentosos en todo en la vida. Sí, los tanos saben de la vuelta. Alemanes 34, Francia 27, muy buenos también. Holanda 26 y Nueva Zelanda 19. Esos serían los primeros más de 10 lugares en medallas. Pero a mí me parece que es apoteósico lo de los gringos, sobre todo por el hecho de que perdieron muchísimas medallas, claro, en el atletismo y en natación, sí, que es el fuerte más grande de ellos. Sí. Nico, si quiere alguna acotación de gente como de otro mundo, notas que van más allá. Sí, mire, sobre este tema. Son otra cosa. No. Dele. Pues realmente de olímpicos, pues porque es importante también pues saber en dónde estamos ubicados, pues, o en qué lugar pensando en los deportistas colombianos, pues también todavía ellos tienen agenda por ahora, aunque lo que hizo hoy se me acaba de... Tranquilo, una chica. Sandra Lorena Arenas es que se llama. Es que usted pues, no tiene que saberse todos los deportistas de memoria. No se le olvide mañana, hablando de otra cosa, 6:30 de la mañana, final masculina de fútbol, Brasil-España. Claro. No, pero la tengo, o sea, quiero decirle. Es importantísimo. Ese, me a mí levanto me gusta el fútbol olímpico, a ¿sabes? Ver me el partido. Chévere. No, pero es que hay gente profesional ahí, ¿no? O sea, hay como tres. ¿Cuánta exacto. gente permiten en eso? No, pues profesionales, le digo que casi todos, pues, o sea... No, digo, ¿cuánta gente mayor de 20 y tantos? Sí, eso sí son, desde Atlanta 96, si no estoy mal, son tres cupos que les dan a los... ¿No eran cuatro? No, creo que son tres. ¿Mayores de qué, 20 qué? Mayores de 23 años, creo que es. Ah, okay. Pues ahí está Dani Alves. Alves, que tiene 103 años. 38 tiene. Pero juega mejor que todos, ¿no? Pues, sí, 38 años. Fíjese, Dani nos dio varios. Mucha alegría. Ese tipo es un bacán. A mí me parece un jugadorazo, Dani Alves. Y está uno jugadorazo. Que no me gusta, que se llama Emer Cilindo. No sé. Richarlison. Ese me gusta. Emercilindo. Me gusta que me... Sí, que lo traduzca. La idea. Sí, no, yo voto la idea y a mí me la copian y me traducen bien, porque para eso está Nicolás. Richarlison. ¿Y el hombre. Otro cuál es? ¿Hay la otro cacatúa, ahí? La cacatúa Richarlison. Exacto, pero ese man no me gusta cómo juega. La verdad es que siempre le embarra. Y hay otro ahí, ¿qué es quién? Hay otro, pero es que no lo ubico. Bueno, no importa. ¿Y de España quiénes están así grandotes? La selección de España, mire... No, ni idea, es que no lo he visto jugar ni un día. No, pues mire, en España hay jugadores conocidos, pues está Unai Simón, que fue el arquero de la selección española en la pasada Eurocopa, por ejemplo, entre okay. otros. Y bueno, que tuvo una actuación como no tan muy satisfactoria. Muy discreta. Claro, no tuvo una actuación... tan satisfactoria, pero pues también está Marco Asensio, por ejemplo. ¿Está Asensio? Eric García, sí, claro. A mi Pau Torres, Pedri, el hombre del Barcelona, Dani Pedri Olmo. Con sus dientes muy grandes, ¿no? Joder, ya se los hombre. Operó, creo. Cucurella, el lateral extremo del Getafe, que lo hace muy bien. Ah, o sea que todos son mayores de 40 años. No, perfecto. No es que sean mayores, sino que es que fíjese que el fútbol olímpico antes tenía esa jartera de que nadie jugaba no, mayor de 23. Que había muchos países que, por ejemplo, no tenía gente tan profesional, pero como se ha hiperprofesionalizado el fútbol, ya usted ve, por ejemplo, uno de los delanteros de España es Brian Hill, que es un jugador del Eibar, muy talentoso, y lo acaba de adquirir el Tottenham. O sea, esa hiperprofesionalización ha hecho que perdamos un poquito ese amateurismo de antes del fútbol olímpico. Muchas gracias, Nicolás. Muy completa su nota. Más no completa imposible. No, pero no se dé bomba, es que eso es muy harto. Está peor que Orlando Rivera. Bueno, María Juliana, por favor. Bueno, pues noticias que son otra cosa y hablemos de ciclismo. El ciclismo en España, Juan Sebastián Molano, el ciclista colombiano, volvió a celebrar hoy en la Vuelta a Burgos 2021. Ganó la cuarta etapa de esta carrera que se realiza obviamente por las vías de España. Él es del UAE Team Emirates. Fue declarado ganador después de revisar el photo finish con un tiempo de 3 horas, 20 minutos y 8 segundos. Es la segunda etapa de esta carrera que gana Juan Sebastián. Había ganado el miércoles la etapa número 2 y ahora ganó la cuarta. ¿Y la etapa de Burgos cuántas son? ¿Dos etapas? ¿Cuatro? ¿Cinco? Van 4. La verdad no sé cuántas darle, son, ya te es digo. Es darle la vuelta a Burgos 5 veces, 6 veces. O sea, son 6 días dándole la vuelta a Burgos. Es más larguita. No, pero tranquilo, hombre. No, pregunto, para comer, ¿usted ha comido la morcilla de Burgos? Etapas. No, esas son, ¿cinco esas son, etapas? Sí, son chiquitas. No, pero dan la vueltica, ¿no? Bueno. Sí, van ahí por los lugares y tal. Exacto, la vuelta paran, comen morcilla bien. Y vuelven y exacto, se montan. Y juegan toman tute. Jerecito y toman cervecita y siguen. O sea, es una carrera de otro estilo, ¿no? Bueno, sí, mañana Laurita. La etapa, 146 kilómetros. Pero están incluidas como en el calendario UCI Pro Series, ¿no? Sí, es. No, es verdad. Estuve San Juan y eso. Estuve molestón, pero pues no, sí, es una vuelta reconocida, pequeña, como pero... Es del Milzinho, ¿cómo fue que dijo usted que era Richard? Milzinho, Emorsinlansky, listo. A ver, Laurita, que si no me acuerdo, bueno, le pues... voto el nombre y usted lo organiza, si sí. No molestemos. Pero facilito, lo cogió en el aire. No, no, es que el señor se lo sabe, entonces yo digo... La verdad, yo no sé, Nicolás, cómo llegó a esa conclusión, o sea, yo estaba... No, perdón, era muy fácil entre él. Es que entre él y yo le tiro la vaina y él organiza la sopa. Es que votó el sufijo y eso me ayudó. Los granjeritos se entienden entre ellos. No, es que a la única persona que le tiro eso y me organiza esas palabras es a él. Te lo tiro a ti, María Juliana, y quedas frita. Ah, no, quedo gringa totalmente. Sí. A ver, Laurita. Bueno, pues otra cosa son los ciclistas colombianos, así como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa. Y es que si lo que te preocupa es poder cocinar recetas nutritivas, pues Doña Pepa es una fuente natural de vitamina B1, B3 y selenio. Aliméntate sanamente mientras disfrutas de un arroz apetitoso, suelto y esponjoso. Y dale ese toque especial a tus recetas del día a día con arroz parbolizado Doña Pepa. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Un arroz más nutritivo de forma natural es otra cosa. Un arroz que rinde más que los arroces tradicionales es otra cosa. Por eso prueba arroz parbolizado Doña Pepa y además descubre su color dorado, sus granos más grandes, más sueltos y su delicioso sabor que le dan un toque único a tus recetas. Porque las recetas que antes eran buenas, ahora son mejores con arroz parbolizado Doña Pepa. Conoce todos los beneficios de arroz parbolizado Doña Pepa en www.doñapepa.com.co. Bueno, una canción que me fascina, I Want You, con CeeLo Green, 2010. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Llegaron las ofertas más famosas de Colombia. Arrancó agosto al costo. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y pues ayer al final dejamos una nota pues que se debe haber comentado mucho. Pero quisiera leer el artículo que sacó el periódico The Times de Londres. Para pues que Nico me dé un apoyo. El Barcelona gastó mucho tiempo el año pasado convenciendo a Lionel Messi que se quedara en el club. Y bueno, pues es lo único que querían y él pues no quiso por razones enormes. Y aunque Messi tuvo frustraciones y el Barcelona también, había alguna esperanza. Pero no fue suficiente, el Barcelona anunció, como dijo Nico hace algunos momentos, que el jugador Lionel Messi de 34 años estaba libre. Se cree que el salario de Messi, que era una cosa que dice este periódico que me llama mucho la atención, no era 100 sino 160 millones de dólares al año. De acuerdo a una copia que encontró este diario del contrato. Pero la liga pues dice que pues diseñó un esquema porque hay una, me imagino que hay unas reglas del fútbol español que no permiten pasarse de unos topes y que desafortunadamente el Barcelona tiene actualmente una crisis económica la más grande de la historia, con una deuda mayor a 1,000 millones de dólares. Aparte de que no se llegó a un acuerdo teniendo intención clara de las partes de firmar un nuevo contrato, pues ambas partes lo sienten mucho y los deseos de que ambos traten de llenar sus expectativas. Como dijo hoy Santiago Ángel, pero pues ustedes saben que para mí mi única palabra es Nicolás Samper en esto, pareciera que se fuera al Paris Saint-Germain, se trató de que él fuera al Manchester City, pero como brillantemente Nicolás lo dijo ayer, pues ellos ya gastaron 140 millones de dólares para firmar a Jack Grealish del Aston Villa, y pues es la segunda vez en dos años que Messi no sabe qué hacer al final de la partida. Entonces quisiera preguntarle a Nico si hay algunas noticias o si hay que aportar algo nuevo a esta historia que huele a un periódico de ayer. Muchas gracias. Bueno, pues mire que el hermano del jeque que maneja los destinos del PSG dijo que ya era todo oficial lo de Messi, es decir, faltaría presentarlo. La Torre Eiffel fue... A mí me pronuncia bien la Torre. La Torre me la pronuncia bien. ¿Cómo es que es? Eiffel. Eiffel, la Torre Eiffel. Eso. Fue reservada para el domingo 8 de agosto. A mí me pronuncian bien las cosas, como el alto. Estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo es? Eiffel. ¿Cómo se llama el alto? El alto de. L'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez es. L'Alpe d'Huez. Bueno, reservaron, eso cuentan, la Torre Eiffel el 8 de agosto. Eso. Y mire qué curioso, porque también en ese lugar se hizo la presentación en su momento de Neymar como la gran estrella cuando llega al PSG. Ahora, hay que decir que estos tipos, para recaudar la plata, porque el PSG arrastra... ¿Cuánto le van a pagar al brother? Yo creo por ahí 71, 75 millones de euros temporada. Es yo creo. Un billete bueno. Claro, ¿y dos es una plata. O tres? Yo creo que eso va a ser por ahí dos temporadas. Pero que vamos a ver, porque sería hasta los 36. Póngale dos, pero ya eso es... Ellos ya hicieron ese ensayo alguna vez con David Beckham y no les fue mal. Pero mire que estos tipos, más allá de que arrastran un déficit alto, porque las inversiones que ha hecho el PSG son grandes, si usted revisa el mercado de pases que hizo el PSG, es, yo creo que uno de los mercados más efectivos y menos costosos en tiempos en donde todo es ultra costoso. Sí. Llegó Sergio Ramos como agente libre, entonces llegó gratis, hay que pagarle el sueldo, pero no hay que pagarle a ningún club. Dos llegó, le pagan, ¿no? Llegó Donnarumma, que es agente libre. Donnarumma es como una, eso suena como un arroz. Arroz. El arquero titular de la selección italiana en la Euro. Sí, él era del Milan, terminó su contrato, agente libre. El joven ese que fue considerado el mejor portero de la, exacto, de la Copa. Exacto. Bueno, agente libre, o sea, cero costo que le tenga que pagar a un club. Wijnaldum, el volante del Liverpool, el neerlandés, llegó libre también. El Messi va a llegar libre, porque es agente libre. Como le dije, Sergio Ramos también. El único gasto que hicieron fue el de Achraf Hakimi, que es un lateral que estuvo en el Inter y costó 54 millones de euros. Es decir, para traer usted unos cracks, Messi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum. Ramos no es ningún crack, ese es un cucho que requiere descansar. Pero ojo los nombres. Por nombre sí, tienes un... Imagínese. Messi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum y Hakimi en 54 millones de euros. Los tipos son unos cracks para hacer negocios. No, pues eso no se diga más. Nico, una última pregunta, pero acuérdese que hay compañeras que quieren hablar en sí, esta sección. Sí, yo sé, claro, claro. Usted entiende que yo traté y le dije a Jonathan que fuera un poco más corto, pero pues... Y yo lo fui. Usted lo fui. No le puede pedir peros al olmo, no se le olvide. Y lo fui. Nico, ¿usted cuánto cree que le ofrecieron en el Barça a Messi para que se quedara y el Barça dijo ya no más con este man? Es que lo que pasó es que... creyera. ¿Qué fue lo que pasó? O de pronto se aburrieron del man y dijeron ya no más, que se largue y que no nos moleste más. Es que eso tiene rápidamente dos lecturas. Una, cuando empieza la pandemia, a él le bajan el 50% del sueldo. Llegan a un acuerdo para bajarle el 50% del sueldo. Ahora, cuando iban a renegociar, le iban a bajar de ese 50 que tenía... El 10. Un 30. O sea, iba a quedar en 10 millones de euros. Claro, entonces, eso por un lado tiene que ver pues con que... Y más allá de eso, Messi, ojo que tenía intención de quedarse, porque él ya estaba, pues él vive allá hace 20 años. Es que ese es otro tema que le tengo, pero las otras chicas, pues que no hable, porque qué hacen. Pero mire, muy brevemente, fritas. También sí, Bartomeu, el anterior presidente, dejó el club en una situación muy mala económicamente. Se hicieron inversiones pésimas, usted decía 1.000 millones de euros de deuda. Y Laporta dijo, pues yo sé que es Messi, pero yo no puedo empeñar el futuro de el equipo, de una institución. O sea, no puedo votar a todo el mundo por este man. Claro, yo no puedo empeñar el futuro del Barcelona como club. O sea, lamento que se vaya Messi, pero también fue una manera como de sacárselo de encima, si usted quiere. Y el, sí, y el holandés sigue una temporada más, creo, por contrato. Koeman sí. Bueno, mío. No, es que es para darle la oportunidad a las otras muchachas, pero pues... Cada una tiene 10 segundos, María Juliana. No, no, pues 10 segundos y algo lamentable que pasó en el metro. Una alarma en Tokio por un joven que hirió a 10 personas en un tren con arma blanca. Dicen las autoridades que este chico se enloqueció, sacó un cuchillo, atacó a 10 personas. Una de ellas estaría de gravedad y se escapó por las vías del tren. Dicen también que ya lograron la captura de este personaje y bueno, vamos a ver qué pasa y que la persona que está grave se salve. Laura, 2 segundos, por favor. No, pero no. Me quedaron 5 segundos. Con el baterista Charlie Watts, que no va a participar en la gira de los Rolling Stones por Estados Unidos, pues tuvo que ser operado de urgencia. Este músico que acaba de cumplir 80 años, pues... va a perderse un tour por primera vez desde que se unió a la banda en 1963. Su estado de salud dicen que es bueno, pero pues ya tienen un reemplazo que es Steve Jordan, un baterista amigo de Keith Richards, y pues se espera que este hombre ya esté recuperado y de regreso para las celebraciones del aniversario número 60 en el 2022, cuando lanzarán su primer álbum de canciones originales en 17 años. No, sabemos de qué no lo cuentan operaron. Exactamente qué fue lo que le pasó. Dicen que él se fue a hacer un chequeo de rutina y le encontraron un problema, pero pues debió de ser un problema. No, cuando uno se hace un chequeo de rutina y le encuentran un problema, es delicado. Exactamente, pero pues o sea, se habla de que no le duele nada y le encuentran una cosa exitosa. Y lo operan, es que es delicado. Así es. Oye, pero si el señor Jordan toca la batería, ¿por qué no cambian a Mick Jagger y ponen a otro cantante, Watson, el hermano de Nicolás Samper, ídolo? No, porque mira, Mick está sólido. Sí, ese man no le pasa nada, ¿no? No, pues bueno, nada. Sólido en todos los sentidos. Hijos de todo, bebés. Bueno, perfecto. Entonces es Yo sé quién sabe lo que tú no sabes. Bueno, vamos a leer el tuit, Nicolás, no lo dejemos perder que está bueno. A la pregunta. Sí, es buen tema. El famoso más sencillo que has conocido personalmente. Aristóteles Onassis dice, señores, ¿por qué no son varoncitos y entrevistan a Costaín? Yo con mucho gusto, lo que pasa es que Nicolás se me arruga, muchas gracias. No, yo lo entrevisté una vez. No, una vez fue hace 20 años. No, hace ni tanto. Un aporte tipo Nicolás, óigame esto. A ver, cuente. Para más piedra y más perfección, el caballero del tenis Roger Federer es la imagen oficial y embajador del turismo de Suiza. Mire. ¿Puedo dar una nota? Sí, pero hágale. Cero. No, hombre, 0-1. Déjeme. Escribió. Una vez conocí a Sara Uribe, dice Samira, me trató bien, pensé, Sara es muy bonita. Tiene el físico para ser esposa de Cristiano Ronaldo, David Beckham. Al final se metió con Guarín. Luego mejor con el caserito Cárdenas. Bueno, John Torres. Tranquilo, hombre. Dólar 3,950. Dow Jones 35,208. Y el petróleo 70. Juan Camilo Pinzón. No, Jaime se pega, no. Sí, que primero van las medallas de oro, estoy de acuerdo. Es que todos los países lo ponen de acuerdo a sus necesidades. En Estados Unidos solo sacan el ranking total de medallas. Pero en China sacan las de oro porque así se ganan las Olimpiadas. Claro, esa es la realidad. Más de oro. Exacto. Acuérdense los japoneses que lloran porque tienen de bronce. Estoy de acuerdo con ídolos. Este hombre que dice que es Gabriel Pinzón. Pues Gabriel, siempre he estado de acuerdo contigo. Son las medallas de oro ganadas. Tú te puedes ganar, Colombia, 16 medallas de oro. Y le ganas a todos los países que tengan 50 medallas. No, y no hay como mucho más. Bueno, Laura, ¿cuál es el regalo para el tuit de hoy que escoge Nicolás y temprano? Necesito que lo escoja porque quiero salir del tempranito. Es que me está molestando hoy el labio. Dime. Bueno, pues el premio de hoy es una tarjeta regalo válida por 500,000 pesos para usar en los canales digitales de Diana Angeordi, en su página web o por la línea WhatsApp 571-514-2316. Se trata de prendas hechas 100% por manos colombianas. Apoya la industria textil colombiana. Visita las tiendas Diana Angeordi, ropa interior para toda la familia, boxers, panties, camisetas, calcetería, pijamas, línea de control. Recuerda que llevas a tu casa calidad y confort. Ketama, este gran grupo español que se disolvió hace muchos años, hicieron una gira hace poco en toda España. Antonio Carmona, el vocalista, y esto fue un concierto famosísimo del 95 que se llama De aquí a Ketama. Y vamos a oír 4 minuticos de esto que se llama No estamos locos en vivo. Fade, por favor. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio 3 vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten, lo mando pa' el quemadero. La madre, después de guardar las cenizas de su hija, sale por las calles de Delhi, en la India, de Nueva Delhi, a gritar repetidamente: mataron a mi niña de 9 años, mataron a mi hija de 9 años, porque fue a buscar agua y terminó muerta. Pues se dice que la hija la electrocutaron para matarla. Ella corrió hasta un pozo de agua cerca al crematorio de su barrio para encontrarse con la muerte. Dicen que le encontraron signos de abuso en su cuerpo, que fue violada, y que los hombres en el lugar, que la violaron, 4 hombres, incluido el cura, el sacerdote de ese lugar, o sea, 5 hombres la violaron. La niña tenía 9 años y pues lo más duro de la historia es que los hombres no esperaron a que el papá de la niña llegara y la cremaron ahí mismo. Ay. Para destruir evidencias de que fue violada y que fue electrocutada. El caso, pues, ha generado una gran controversia en Delhi, donde la violencia sexual contra las niñas pequeñas es muy grande. El infierno, Nicolás. Nicolás, sin palabras lo dejé. Sí. María Juliana, bueno, Laura, o estamos bueno, bien mío, así. El mío no está tan grave como el tuyo, pero es igual muy grave. Y esto le sucedió a Millie Taplin, que salió con sus amigos la noche del sábado 31 de julio al bar Momo en Essex, en Inglaterra. La estaba pasando bien con sus amigos, normal, tranquila, tomando algo, por supuesto, bailando, cuando un joven desconocido le ofreció un trago y le dijo, prueba esto, es vodka con limonada. Ella inocentemente lo recibió y tomó, y a los 5 minutos comenzó a sentirse muy mal. Comenzó a vomitar, empezaron a temblar a las piernas, se le empezaron a paralizar las manos. Sus amigos se dieron cuenta que algo estaba mal y llamaron inmediatamente a su hermana para que fuera a recogerla. Finalmente ella quedó totalmente paralizada. La mamá subió un video de esta niña a las redes sociales, a pesar de muchas críticas por hacerlo, pero dijo, si esto le sirve, ayuda a salvar la vida de una sola niña, pues claramente no sabemos cuál era el motivo, cuál era la motivación del hombre que le dio este trago, pero gracias a sus amigos que la rodearon y la cuidaron todo el tiempo, no le pasó nada. Quedó totalmente paralizada, los médicos dicen que se va a demorar todavía un par de días en recuperar la movilidad total de su cuerpo, pero bueno, Milly se salvó, pero muy peligroso recibirle tragos a conocidas en sitios públicos. Bueno, Laurita, ¿tienes infierno? Pues este señor se merece definitivamente el infierno, y es un veterinario en Aventura, Florida, que se declaró culpable de abusar sexualmente de las mascotas bajo su cuidado y de hacer videos de tortura donde los animales son pisoteados, pateados o golpeados hasta la muerte para gratificación sexual. Terrible, absolutamente espeluznante. Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Prentice Madden, el director del Hospital de Animales Caring Hands, se declaró culpable de 3 cargos por recibir pornografía infantil, un cargo por posesión de pornografía infantil y un cargo por crear videos de tortura animal, que es una forma ilegal de fetichismo. Que le caiga todo el peso de la ley a este hombre y que viva un infierno en vida por hacer todo lo que hizo. Oiga, Nico, le eché una nota y usted se me fue. No, ¿sabe qué? Le estaba contestando, pero me falló el micrófono acá porque se desconectó el cable. Pero yo la consola al micrófono. ¿Cómo? Oyó la historia de Dell. Terrible, la de la niña de 9 años, pero es espeluznante. Bueno, muchachos, vámonos con música antes del repaso número 2, que es doble. Doble. Doble. Doble, doble. Sam Smith y Demi Lovato, I am ready. It's a cold night in my bed in the heat of the summer. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte en el arepaso de hoy. Número 2, doble. Voy a buscarlo. Estoy un poquito perdido en este momento, pero pues yo encuentro el camino. El artículo lo va a leer en inglés y dice lo siguiente: Hurdles, no sprint for NBC. Obstáculos tuvo NBC pues para el tema de la transmisión de los Olímpicos este año, donde hicieron una transmisión impresionante. Primera pregunta: ¿cuántos fueron los televidentes en Estados Unidos? Uy, pero es que estoy con el labio, lo tengo inflado. ¿Cuántos televidentes vieron en Estados Unidos la ceremonia de apertura de los Olímpicos? Número de personas, que no empiecen. Ponga, que ponga porcentaje, porcentaje. Uy, pero el labio. Bueno, bueno, ¿qué pasa, pues? Ay, me aporrí el codo. ¿Cómo? Uy, no, pero... NBC, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Nicolás Samper. Perdón. ¿Qué fue? 15 millones, María Juliana 20 millones, Laura Natalia Franco 150 millones de personas. O sea, más que el último capítulo de Seinfeld, de MASH, bueno, en la final del Super Bowl del año pasado. Muy bien, María Juliana. Menos una para María Juliana. No, pero tranquilo. Yo, pero porque yo, no. Yo dije 20. Sí, sí, María, Natalia Franco es para mí, todas se llaman igual. Te traicionó el subconsciente. La corrección. Óigame ese sablazo, ¿usted cree que me preocupa? ¿Qué tal el viajado, no? No, pero yo me río. A mí ya no me, a mí no me saca la pena. Cuando mi esposa intentó prevenirme hoy en día ni de baile, se la sacó bastante, ya, no, ya aprendí. Orlando Rivera 15 millones y Laura Hoyos 12 millones. Chapó para Orlando y Nicolás Samper. En las originales, chapó. Respuesta exacta, la más baja sintonía en 33 años. 17 millones de personas. Simple, ¿no? Es que yo quiero leer el artículo y las fotos que salen. Los Olímpicos de Barcelona iniciaron lo que llaman el Dream Team, donde estuvo Michael Jordan, Scottie Pippen, Patrick Ewing y todos los jugadores más grandes de los Estados Unidos. Scottie Pippen. Es que cálmese. Michael Jordan, Patrick Ewing. ¿Quién? Una locura de aquí. Patrick Ewing. De los Knicks de Nueva York, ¿se lo recuerdo? ¿Se lo explico o no? Sí, claro. Usted en esa época no sabía que ni qué era eso. Bueno, en el 2008 estuvo Michael Phelps. Sí. En Beijing. Y en el 2021, la pandemia en Tokio. Ya, yo no digo más. Su opinión. No, pues es que ahí no hay nada que hacer. Sí. ¿Cuánta plata pagó NBC Universal por los derechos para Estados Unidos de los Olímpicos? Es que yo qué más les puedo decir. El que tiene plata marranea, mijo. ¿Sí o no? Hablemos cháchara, mijo. Eso. Pero conteste. Espérese un minutico que acabe la música. Acá la brutalización será de rigor. Sin duda. Perdón. Es conversar. Grite. Es charlar. Es echar chachar, hombre. Yo no soy periodista. Pero haga pero un soy gusto. Un buen conversador. No importa que sea un ciudadano payaso, de a pie o el mismísimo a la presidente. Cárcel. Lo encantador de serpientes, amante de ilusiones. Temas de actualidad, cultura. Ladrón de emociones. Deportes, música, lo que quieras. Desgraciado, estaremos pero bueno. El final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Laura Hoyos, 150 millones de dólares. Nicolás Samper, 200 millones de dólares. Me quedé cortico. Orlando, 100 millones de dólares. Laura Natalia, 100 millones de dólares. María Juliana, 30 millones de dólares. Creo que eso pagó Caracol por los Juegos Panamericanos y del Caribe. En el 71, en Cali. En el 71, en Cali. ¡Sí! Buenos juegos. Nunca los olvidaré. ¿Cómo? Juegazos, hombre. Y ese calorón, ¿no? Esas piscinas. ¡Buah! Menos uno para María Juliana, nadie tiene punto. Y de una, hermano, es que vamos a liquidar a esta mujer. Muy simpatiquita, pero no muy buenos resultados. Sí. ¿Saben cuántas horas transmitieron de los Olímpicos? Las 7000 horas. Que incluían dos cadenas costa a costa, seis canales de cable y streaming en plataformas. Y les fue como un... ¿Puedo hacer lo que hacen en Vox Populi? ¿Cómo se llama? Cubanitos. No, sí. Su opinión, Nico, de eso. Me da una ira. Y a mí me da una rabia. Y dirigido me da ira, eso ira, por ira. Este muchacho, ¿cómo se llama él? ¿Cuál? Uno que era gordiflón y está un poco más... con una silueta más suave. ¿Puede decirlo? Jorge Alfredo, dice usted. Jorge Alfredo Vargas. No, él es cómico. Es que usted se acuerda que él saca como una, él sacaba chequera. ¿Se acuerda que las chequeras tenían como dos hojas en blanco? ¿Se acuerda? Sí, claro, tenían, claro. Y él anotaba en esas dos hojas chistes, y en las reuniones sacaba eso y echaba chistes. Yo, de verdad, yo creo que mi humor es mucho más natural. Yo sé que a ti, María Juliana, yo no te produzco risa, pero a Laura y Nicolás los enloquezco. A veces sí. ¿O yo? Laura, tu opinión de mi humor, la verdad, mi humor. No, me gustó la respuesta, me pareció de mucho humor la respuesta de María. Buena respuesta, María Juliana. La verdad, Laura, de mi humor, en serio, siempre te he hecho sacar una risa de donde no hay, ¿no? Sí. Y Nico, pues usted sí es, está muy conectadito, ¿no? Sí. El Nico algún día dijo que yo tenía gran sentido del humor, nunca lo olvidaré. ¿A quién le dijo? Pues esa es que es la parte que yo pienso que fue falso, porque él se arrepiente de haber hecho esa nota. Sigo. No digo más, ¿ok? $1,000,000,000, muchachos. ¿Qué? No, es que hermano. No sea tan bestia. No, ¿qué es eso? Los peores ratings de la historia de los Olímpicos. ¿Qué inversión tan salvaje? $1,000,000,000. Es que eso es hasta en la sopa. Tienen NBC, CNNBC, NSNBC. No, hermano, eso es una vaina. ¿Tienen USA unido a ellos? No, eso es una vaina brutal. Pero pues siempre está Estados Unidos, que ese es el rollo. Pero por lo menos pasan otras vainas importantes, ¿no? Sí, claro. Pues, yo no sé cuánto pagaría Caracol, pero yo no creo que $1,000,000,000, ¿no? No. ¿Tu opinión, Nicolás? Uy, qué platal. Es que salvaje. Las sociedades de consumo son enormes. Había puesto 300 y dije, lo voy a bajar, me parece que está un poquito... No, para arriba, para arriba, para arriba. Es que ellos, NBC pagó, los ha tenido hace rato, pagó $500,000,000 por Río de Janeiro, brother. Híjole, y con esta demora, pero acuérdense, como dicen ellos, en Barcelona, el Dream Team de básquet. En Beijing, Michael Phelps. Y en Tokio, ¿qué? Ay, la pandemia. La pandemia. O sea, esa introducción no, habla muy bien de mi periodismo deportivo. Che. Bueno, tranquilo. Y de mi humor. Bueno. Que me lo copie. Lo que pasa es que le da rabia que a veces lo sobrepase. Usted me copia mi humor. Usted me sigue. Me lee mi humor, quise decir, por Dios. Usted nunca ha copiado nada. Le pido mil disculpas, señor. Aso. Es leer. Copiar es leer para mí. Lee mi humor, ¿no? Hey. Le da rabia saber que soy divertido, Laura. ¿Tu opinión? A veces sí, como dice María Juliana. Sí. A veces como sí, que me da como una risita sí. Por ahí. A veces sí. Pero ustedes saben que saca una risa a María Juliana Correa. Ah. Es como un no tote, parece una mano cerrada, Nico. No, eso sí parece una manopla. Parece un puño. Laura, que se las tira de seria, pero se cuando ríe. Cuando escribimos en WhatsApp, siempre le saco una risa. ¡Siempre! Y a Nico, pues ni hablar. Bah. Es que tengo fotos de las carcajadas del señor. Muchas gracias. Bueno, despegamos, por favor. ¿Cómo era el repaso? Bien, Nico, bien, bien. Yo tengo menos 8 puntos. Laura Natalia está en menos 7 puntos. Orlando tiene menos 5 puntos. María Juliana menos 4. Y Nico volvió a subir a 5 puntos. Nico, es que usted se tiene que ir tranquilo porque ahorita pierde un menos uno, bro. Sí, ahorita no, me ajusta. Es que no tengo cómo hacer un dos, la verdad. Me parece injusto dado los acontecimientos o dado el motivo de su ausencia. Es lo único que le digo. Sería una desgracia de mi parte de ser amigo suyo, consentirlo durante 7 años en el arepaso y que yo le haga eso hoy. Opinen, yeah. Muchachos, ¿qué opinan? Mire, no sé, parece una... ser una ¿cómo? Conversación muy privada, entonces no sé qué opinar. Exacto. Orlando, ¿usted qué opina de este pequeño consentimiento al final? No, está bien, está bien. Es decir, es lo normal. Lo anormal sería que no sucediera, pero eso está bien. Como para seguirla O sea, ¿ustedes quisieran que hiciera un tripia de paso para meterle menos 6 al man? Sí, ¿no? Orlando, pero ¿por qué no? ¿Por qué no saca a Bruno de la casa, que lo pase a otra gente, hermano? Es que es muy ruidoso. En todas partes está Bruno. Usted no puede tener... Tenga otro fantasma, un man que no hable, uno de esos de blanco que pasa por ahí y bota viento, ¿sí o no? Como Casper, un señor así, con los ojos verdes, bro. No, Cocosete, ay, no, ni idea. Ese sí no se hace sentir mucho. Es que hace, es que no suena. ¿Cómo hace? Pero cada vez está más, no, es que tiene el tono es muy alto, yo no sé llegar a esos niveles. Y cada vez está más chiquito, era lo que yo quería. Es que yo lo quería hormonar, pero no me dejaron. ¡No, hombre! No, mentiras, ¿cómo se les ocurre? Yo no tengo propiedad sobre ese pequeño animal, pero le gusta la palabra hormonar. ¿Hormonar? No, pues, ¿qué? Pero existe, quiero hormonar, claro. A Nicolás, pues sí, es darle hormonas. El verbo es correcto, ¿no? Sí, está bien. Me encanta ese verbo. Quiero hormonar. Hormonar. ¿Ah? Es polémico. No, señor, hormonar. Eso no tiene nada de polémico. Sí, puede ser polémico. No, poner hormonas en un organismo vivo, creo yo. Polémico. Eso. Ah, claro, por eso. Eso no son hormonas. Eso son células epiteliales y vainas raras. Pero, no, pero hormonas puede ser un no buen... son. Un buen sinónimo, ¿sabe? Un buen tema del día, ¿no? Voy a hormonar. Oh, poco polémico, creo que no volvemos a tener clientes. Bueno. Vaya preparando su equipaje ligero, ¿no, Nico? Para tan largo viaje. El ligero equipaje para tan largo viaje, no se lo olvide, Nino Bravo. Y su muerte en el BMW, ¿qué? Bavaria 2500. Columbia, hombre. Pensé que era el Columbia. Sí, que Columbia. Bueno, ya volvemos, no se muevan, por favor. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están... las noticias. Ya se conocen más detalles de la masacre que sucedió en las últimas horas en el municipio de Soacha, al lado de Bogotá, en donde murieron 4 personas, 3 hombres y una mujer. Las autoridades tienen más pistas de que en efecto se trataría de un problema por microtráfico de estupefacientes. La inteligencia de la policía y autoridades del distrito están investigando. Más noticias, porque se exige justicia por el presunto abuso de un diputado mexicano a un menor. Es la noticia más importante en México en este momento. Un accidente en la troncal de La Caracas dejó a un muerto en plena vía de Transmilenio durante este viernes. Y por 5º día consecutivo, varios departamentos no reportaron muertos por COVID-19. En Colombia, más de 29 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, ay, no, qué coño, no tan igual. Bueno, abajo una empresa de domicilios en el Japón, que se llama Demae. Resulta que ellos tuvieron unos problemas en el sistema, pero los problemas duraron 3 años. ¿Qué? ¿Eso qué significó? O sea, porque está bien, si uno tiene un inconveniente, no sé, hemos visto cómo Twitter se cae, en fin, tantas plataformas. Plataformas de bancos incluso, por varias horas. Exacto. Bueno, esta tuvo un fallo durante 3 años y nadie se dio cuenta, hasta hoy. Cuando a muchos clientes de esta empresa de domicilios les llegaron cuentas, por decir algo, de 60.000 yenes, que son 2 millones de pesos. Entonces la gente dijo, un momentico, ¿a mí por qué me llega una cuenta de 2 millones de pesos? Bueno, el fallo que tuvo la aplicación es que cuando alguien pedía un domicilio, hubo varios casos en donde alguien pedía domicilio recurrentemente a esa aplicación, no se los descontaba de su cuenta de ahorros, sino que los los obviaba, pues, o sea, la gente comía y no pagaba. ¿Cómo así? Ah, ok, sí. No cobraban. No, no cobraban. Ok. Y entonces empezaron a hacer toda la... Llegaron ahí unos contadores y dijeron, no, hermano, pues, espere que aquí tenemos un problema, pues, de fuga de capitales importante. Y empezaron a mirar, y en efecto, un fallo de esa plataforma, pues, hacía que no descontaran al usuario... Ay, no. La plata de la cuenta. Bueno, la gente comía y pedía y pedía. Bueno, empezaron a llegar cuentas de 2 millones de pesos porque dijeron, qué pena. Claro, pero retroactivas. Aquí está, y aquí está todo el consumo que usted hizo de aquí, o sea, desde hoy, y eche 3 años para atrás. Tiene que pagarlo. O sea, es una comida que ustedes consumieron, punto. En eso andan, viendo a ver cómo pagan, además de todo ese error claro, cibernético que dejó a todo el mundo medio chiflado cuando le llegaron cuentas de 2 millones de pesos a varias personas, ¿no? Por cuenta de eso. ¿Tú crees que no se habían dado cuenta? Pues es que a eso voy. A uno siempre le llega porque si uno pide mucho domicilio y ve que la cuenta no le baja. Sí. ¿Eh? O sea, a ti te llega eso pensaba yo también. A ti te llega un descuento del banco, o sea, exacto, llega un mensaje. Un mensaje. Claro. Y bueno, pues estos dijeron como, bueno, estamos comiendo gratis. Dieron la cuenta de cobro a varios que estaban creyendo que ese cobro nunca iba a llegar. Bueno, abajo. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Arriba. Y esto es una lección de vida que le dio un padre a su hija. Eso es muy cortico. Él se llama Randy Smalls y se dio cuenta que su hija le estaba haciendo bullying a otra chica en el colegio. Claramente la reprendió, la castigó, pero él quiso ir un poco más allá. Resulta que tenía un dinero para comprarle ropa nueva a su hija. Ya la habían hablado, no sé, en tal mes por tu cumpleaños compramos ropa nueva. Sí. Pues no la llevó a ella, sino que llevó a la niña a la que le hacía bullying. Se fue con ella y se gastó todo el dinero comprándole ropa nueva a la chica que era víctima de bullying por parte de su hija. Yo creo que a esa niña la lección no se la va a olvidar nunca. Muy arriba. Gran lección, buenísima, me gustó. Sí. Muy arriba. ¿Arriba o abajo, Lau? Pues abajo, y es que ya habíamos hablado de lo grandes que son los japoneses, pero por supuesto hay algunas excepciones o algunos casos curiosos, como el de Takashi Kawamura. Él es el alcalde de la ciudad japonesa de Nagoya. Y pues obviamente lo están criticando demasiado porque este señor se puso la medalla de una ganada por un atleta japonesa, y cuando se la puso, pues no contento con ponérsela, que además digamos que todo este contacto no se debería hacer, sí, que no lo hemos visto. Exacto. No, él además se bajó el tapabocas y mordió la medalla. Ah. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Sí. Es que ni siquiera es por qué. No. ¿Para qué? No. Esto pasó esta semana durante un evento, pues, destinado, por supuesto, a celebrar la victoria del equipo femenino de softball de Japón sobre Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos. Y la jugadora Miu Goto fue la que le colgó su medalla de oro a Kawamura. Y ahí fue cuando el alcalde, pues, se quitó su tapabocas y se puso la medalla olímpica en la boca. Obviamente, pues, todo el mundo está diciendo que esto va en contra de las medidas sanitarias que tanto están promulgando todo el tiempo, y que un alcalde, que es como la persona que tiene que dar el ejemplo y la cabeza visible, pues, venga a hacer este tipo de actos. Obviamente, pues, los deportistas también decían que muy generosa esta mujer en prestarle su medalla, sí, y pues permitirle que la mordiera, pues que ellos estarían infartados y bañados en lágrimas. No, pues es que, y ponte a pensar en los picos que hay hoy en allá, justamente, que están atravesando un momento muy difícil de pandemia, para que el alcalde... Bueno, es que usualmente cuando un político se mete en una de esas, como esas celebraciones deportivas, algo siempre pasa. O sea, el riesgo de embarrarla... La embarran, sí, generalmente la embarran. Altísimo, pero altísimo. Usted no se acuerda, bueno, es que yo soy más grande. Virgilio Barco, que fue presidente del país, cuando ganó Lucho Herrera la Vuelta a España, me acuerdo, en el año 87. ¿Qué hizo? Pues Lucho Herrera, que ciclista flaquito. Bueno, Virgilio Barco no era un señor gordo, pero obviamente es un cuerpo de un deportista frente al cuerpo de un presidente. Sí. Y le pusieron la camiseta de victoria de la Vuelta a España. Oh, se veía pésimo. No pensé, pues bueno. Se veía muy mal, es una foto de esas que uno muy dice... Muy desafortunada. Sí, que uno dice, como, hermano, no te pongas eso. O me acuerdo... No lo hagas. Bueno, no me acuerdo, lo aprendí. Alberto Lleras Camargo, cuando fue a despedir la delegación del equipo de fútbol que iba a su primer mundial en el año 62, los despide en el Palacio San Carlos y les dice, bueno, espero que les vaya muy bien y que logren muchas canastas. Oh. O sea, una belleza. Vamos con música. Esto es Mark Ronson con Amy Winehouse y esto es Valerie. Hi, it's Rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a Tenerife. Este año quédate cerca, siéntete lejos, porque Tenerife despierta emociones. Y porque hemos hallado vuelo más 5 noches de estancia desde 203 euros. Atrápalo.com. Pospago debe ser imparable, no impagable. Pásate con tu mismo número al pospago imparable de WOM. Desde 17.500 pesos mensuales por los primeros 4 meses, con 15 gigas, WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados. Llama ya al 302-555-5555 o visita nuestras tiendas. WOM, mereces más. Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2021. Aplican términos y condiciones en WOM.co. En los originales, el mundo al instante. Como siempre, los homenajes por cortesía de una mujer muy linda de la mesa, a la que respeto por su integridad, por su decencia y ante todo por su belleza. ¡Ah! Siento un señor que me está esposando. Acoso sexual. ¿Cómo, cómo? No, el mundo se acabó, brother. Qué verdad. Alexander Fleming descubrió la penicilina. Otra vez Alexander Fleming. Todos los días lo pone Laura, Nico. Opino. Siempre, ¿no? Sí. Aparece ahí siempre. 1881. Por fortuna falleció. La penicilina duele mucho cuando se la ponen a uno intramuscular, para no decir nada más. Bueno. Aprovecho que no esté Emilio para pasar rapidito de Lucille Ball. El show de Lucy nació en el 11. Gracias, Emilio, por no estar. Andy Warhol, en el 28 nació. Night Shyamalan, 1970. Hizo tal vez una de las mejores películas de la historia, Sexto Sentido. Bueno. Vera Farmiga. Muy suculento el nombre, muy linda. Up in the Air, con George Clooney. Linda. La del Conjuro también. Robin Van Persie, futbolista neerlandés. Sí. 88. Falleció Diego Velázquez, un poco antiguo, en 1660. Sí, hace rato. Falleció Marvin Hamlisch, compositor de la música de Entertainer y muchas obras de teatro, en 2012. Nació Baden Powell en el 37, creador de la samba negra con Vinicius y esto que se llama Birimbau, con la guitarra mágica de una de las personas más antipáticas que he conocido en mi vida, y que a Orlando le tocó llamarlo y que le tirara el teléfono mal. ¿Se acuerda, Orlando, de Edu Lobo? Dejemos que Orlando se exprese. Dormido, mira. Es que es muy difícil con la gente oyendo a Eduardo Peña. Bueno. Aquí está Baden Powell, interpretado por Edu Lobo, y el tema Birimbaum. Óigame, por favor, el talento de esa guitarra, por favor. Agradezco los silbatos. Parece una orquesta y es una guitarra y un man. Tremendo, ¿no? El documental se llama Vinicius y es divino. es la vida de él. Y el, en el video vi, pero es que toca muy bien ese man. Ocho cuerdas es la única cosa y diferente, porque no, se nota muy lleno eso. Bueno, ya, y en un día como hoy, pues, hombre. Nació. ¿Qué pasó? Déjeme, que es que estoy perdido. Ah, bueno, bueno. Ah, Rick James murió en el 2004. Tipo de funk bueno. ¿Será necio, yo no, ¿no? sé. Pero es que yo no admiro, o sea, yo respeto a la gente por su talento y no por su necedad. O si no, usted como dos. Querría a Maradona. Yo por las dos, por eso, yo por las por dos. Ejemplo. Aquí está Rick James, no sé qué escogieron. No sé qué escogieron. Pasando el charco. En los originales. Pasemos el charco. Los casos de COVID en Japón llegaron a 5.000 diarios por primera vez. Y esto es lo más delicado que ha pasado en ese país, que es pulcro y perfecto. El total de los casos registrados en Japón son 980.000 y 15.000 muertos. Tampoco es tan suave, pero volvieron a crecer muchísimo. Son 5.042 casos diarios que llevan un total en los últimos días de 236.000. Y esto tiene un poquito preocupadas a las autoridades, porque en Japón todavía es obligatorio ponerse máscaras y ningún japonés puede ir a los Olímpicos. María Juliana, sorpréndenos con tu literatura, por favor. Bueno, yo me voy para Reino Unido. Y es que durante todo este año y medio que llevamos en la pandemia, hemos contado o hemos hablado de muchas historias de negacionistas que finalmente se terminan enfermando de COVID-19, ¿no? Que finalmente les llega la enfermedad y quedan sus argumentos en el aire. Pues esto le pasó a uno de los antivacunas más radicales del Reino Unido. Él se llamaba David Parker. Era dueño de un club nocturno en el condado de North Yorkshire, en el centro de Inglaterra, y falleció en las últimas horas a causa del COVID-19. En su perfil de Facebook se puede ver claramente que no solamente no creía en la vacuna y no se la puso nunca, sino que no creía en la pandemia, no creía en el COVID-19. Por ejemplo, nunca usó tapabocas hasta que él decía que no iba a usar tapabocas, hasta que no saliera un estudio que dejara absolutamente claro que su uso prolongado no iba a causar complicaciones respiratorias serias. Un amigo de él muy cercano, que se llama Steve Wilknall y era administrador de su bar, le dijo al diario The Sun que discutieron varias veces acerca de la vacunación, que de hecho entre todos los trabajadores del lugar trataron de convencerlo, pero que él simplemente no quería vacunarse, que desconfiaba de la élite y que no había ninguna posibilidad de hacerlo cambiar de opinión. De hecho, se contagiaron de COVID juntos, dice Steve, un día después de trabajar en la cocina del bar por mucho rato. Él se pudo recuperar, pero este hombre no se recuperó, no solo no se recuperó, sino que no fue nunca por sí mismo al hospital. Su amigo, después de recuperarse algún día, fue a su apartamento, lo vio muy mal y lo llevó casi que obligado a la sala de emergencias. Así que el antivacunas, uno de los antivacunas, pues, digamos, más conocidos en Reino Unido, murió finalmente por COVID-19. Nunca se quiso poner la vacuna, nunca se quiso cuidar. Pues, eso sí, pues, hay que cuidarse. En cambio, mire esa belleza de Laura Hoyos, fascinante, simpática, sensual, perdón, vacunada. Y, eso, digo, cuidándome mucho. ¿Y te vacunaste ya? Sí, ya, es la primera dosis. Ah, bueno, te esperan las instalaciones. Adelante, Laurita. Muchas gracias. Bueno, pues precisamente ante el avance de la variante Delta, Amazon. Y del avance de las instalaciones. Parabolas. Amazon pospone el regreso a sus oficinas en Estados Unidos para el 2022. Un documento interno de la compañía reveló que no van a reanudar la presencialidad de sus empleados corporativos hasta el 3 de enero del año que viene. Ellos tenían planeado retomar la presencialidad para el 7 de septiembre de este año, pero según este documento al que tuvieron acceso varios medios estadounidenses, pues se tomó una nueva decisión y es que van a trabajar desde sus casas hasta el próximo año. Es decir, retomarán hasta el 3 de enero del 2022, van a ir a las oficinas que quedan ubicadas en Seattle. Esto se suma, digamos, a la serie de medidas que están tomando diferentes empresas grandes de los Estados Unidos, como lo es United Airlines, que está pidiendo a todos sus empleados vacunarse contra el COVID-19 o básicamente van a ser despedidos. Recordemos que esta es una de las aerolíneas más grandes de los Estados Unidos y pidieron a sus empleados vacunarse contra el COVID antes del 25 de octubre de este año. Bueno, tienen tres meses. Sí, oye, Laurita, tú ya tienes el ganador del tweet de la semana, pues porque siento a Nico mudo, pues tú puedes escoger el que tú quieras y le das el premio al que quieras. Sí, no, igual, por supuesto, Nicolás hizo una selección previa. Ah, lo dejó ya seleccionado. No, pero tú escoge el ganador, aprovecha. No, pero perdió, sí, ya, dentro de las beneficio. Opciones que me dio, que pues sabemos que a veces... Pues, él siempre, no todo mucho. Lo que diga Nicolás, ídolo, rey de espadas, entre, pues. Entre más flores le así he es, así es. De hecho, me tocó escoger el que no dice eso. Y es a la pregunta, ¿cuál es tu deportista preferido y a cuál no pasas por nada? Respondió Alejandro Ortiz, mi favorito es Paul Gascón, podía llegar borracho a la cancha y la rompía en la Premier League, ídolo. Y no me soporto al mejor amigo de Kim Jong-un, Dennis Rodman, ese sería nuestro ganador de esta semana. Con tal de que no lo haya escogido Nico, soy feliz. ¿Y qué se gana? Picao. Bueno, pues se gana una tarjeta regalo válida por 500,000 pesos para usar en los canales digitales de Diana Angeordi en su página web o por la línea WhatsApp 571-514-2316. Recordemos que son prendas hechas 100% por manos colombianas y que por supuesto ustedes se van a llevar calidad y confort a su closet. Muchas gracias. Laurita, y nos vamos con un tricito de música. Qué delicia que descansemos. María Julia, ¿el partido de básquetbol de la final de los Olímpicos no es ya hoy? ¿Me ayudas? Ya te confirmo. Es Estados Unidos contra... Es que no me acuerdo, pero... ¿Qué importa? ¿Qué importa? Vamos con música en este hoy momento. Hoy partido por la medalla de oro, Francia-Estados Unidos, a las 9:30 de la noche, Jaime. Ay, Dios mío, qué es esta emoción. Bueno, muchachas, muy lindas hoy. Qué descanso cuando Nico se va, ¿no? Como un fresquito, ¿no? Como... Estoy fresquito. Mark Ronson y Amy Winehouse, Valerie. ¿Ah, ya la pusimos? Ya pasó. Sí, ya. Perdón. Super Heavy, Miracle Worker, con Mick Jagger, Damian Marley, Dave Stewart y Joe Stone y... A.R. Rahman. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it. Aunque no te fina, me engañaré. Aunque no te fina, tú puedes ser. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! hemos hablado bastante de quién gana los Olímpicos, pero definitivamente, y estando de acuerdo con un par de oyentes, no importa el número de medallas, lo que importa es el número de medallas de oro ganadas. En ese orden de ideas, hasta hoy, China es la ganadora de los Olímpicos y Estados Unidos podría estar, ahí, si le va bien hoy, a 3 o 4 medallas que se podría resolver. Queda un día de competencias. Sí. No creo que sea tan fácil, pero las personas ponen las medallas a su comodidad y los gringos están poniendo el número de medallas donde casi le llevan 20 medallas a los chinos. Que también es otra teoría, pero la teoría original del ganador de los Olímpicos y la que yo creo que vale es número de medallas de oro ganadas. En ese orden de ideas, y después de lo que Colombia hizo con la medalla de plata en marcha, Colombia tiene 4 medallas de plata y una medalla de bronce. Teniendo en cuenta que el que gana los Olímpicos es el que más medallas de oro gana, ¿en qué puesto está Colombia? Último arepaso de hoy. Mucha suerte. Yo trato, pero no respondo. ¿Cómo puede un país que tiene 4 medallas ser el último en los Porque Juegos Olímpicos? Porque no tiene Olímpicos? Ni una de oro. Pero no, lo demás últimos. De algún, o sea, si tú no tienes ninguna de oro, pero tienes otras medallas, tú estás por encima del que no tiene ninguna medalla. Mi lógica es que todos los que no tienen ninguna de oro están de últimos, comparten el último lugar. Si lo que vale, mi lógica es que tienes menos 2. Muchas bueno, gracias. No, pero menos 2. Tu lógica es tu lógica. En y los mi originales. No, porque, por eso les digo, Argentina está en el puesto 72 con 0 medallas de oro. Correcto, ahí todo el mundo está igual. Entonces, ahí sí valen las de plata y las de bronce. Y Argentina tiene una de oro, 0 de oro, una de plata y una de bronce. Jordania, por ejemplo, está en el puesto 75 con lo mismo. Lituania está con 0 pero tiene una de plata. Colombia, al no tener medallas de oro, en ese momento sí fulgura las medallas de plata y las medallas de oro. Colombia está en el puesto número 64. En ese orden de ideas, revisemos a los otros chicos. Orlando, 48, te salvó María Juliana. Laura Natalia Franco, 60, Laura Hoyo, 60. Y Nicolás contesta, menos 2 para Nicolás. No le ponga música, va con la música de María Juliana. Laura Natalia y Laura Hoyos, chapo simple. En los originales, chapo. Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¡Laura! ¿Qué pasa con el sabueso? Estamos descansando del sabueso. Besitos. ¿Cómo queda el arepaso, por favor? Bueno, terminamos esta semana así. Yo quedo con menos 7 puntos. Laura Natalia y María Juliana están empatadas con menos 6 puntos cada una. Orlando tiene menos 5 y Nico termina con 3 puntos. Claro, es que Nico, y de verdad, ojalá llegue tarde mañana. Muchachos, no. Gracias. Vamos a despedir con música. Esto terminó. Les pido un buen fin de semana a todos. El tema se llama Get Away, la canción que más me gusta de toda la historia de Earth, Wind and Fire.